compañeros, compañeras, bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Hoy día 29 de julio de 2017, hemos concluido este comparte artístico zapatista y comparte artístico de México y del mundo. Quienes participaron, agradecemos a todos los y las artistas de México, de América y del mundo, quienes hicieron el esfuerzo de venir a participar y a compartir sus artes, sus culturas, por venir a expresar su sentimiento, su rabia contra la muerte, pero su alegría y su esperanza de un mundo mejor. Estamos claros que los mensajes que se expresaron a través de todas las artes no tienen distancias ni fronteras. Los malditos neoliberales y sus capataces, que son los malos gobernantes, no podrán detener nuestra lucha y nuestra rebeldía, porque las llamas de rebeldía están encendidas y están ya ardiendo en cada corazón rebelde y en cada rincón digno del planeta. Significa que también se está globalizando nuestras resistencias y nuestras rebeldías. Pero los capitalistas quieren volver a convertir en fincas nuestras tierras, nuestros pueblos. Quieren volver a someternos como esclavos, pero ya no vamos a permitir, porque ya está más grande nuestra organización para defendernos según las formas y los modos de cada pueblo, ciudades, barrios, tribus y colonias. Todos, hombres, mujeres, niños, jóvenes y ancianos, debemos estar más unidos en la resistencia y en rebeldía. Por eso los invitamos a que sigamos con nuestras luchas, con resistencia y rebeldía, sin rendirnos, ni vendernos, ni claudicarnos. Pero que escuchen bien los malditos capitalistas. Nosotros y nosotras no les tenemos miedo. Tarde o temprano lo vamos a derrotar. De esta manera, clausuramos nuestro segundo comparte, siendo a las 19:41, hora sur oriental, 29 de julio de 2017. Es todo. Muchas gracias.